También hablamos con otra persona que la tiene muy clara, que integra el Observatorio de Discapacidad, que estamos hablando de Mónica Bascuñán, que nos daba su particular visión con respecto no solamente a este decreto, sino también a la protesta que hubo ayer en las puertas de la legislatura. Escuchemos lo que nos contaba. Mónica Bascuñán, del Observatorio de Discapacidad. Hoy se está haciendo una concentración en la legislatura, en tanto un tema específico, pero nos gustaría escuchar tu reflexión con respecto a esto. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, la verdad que nosotros estamos muy de acuerdo con que los prestadores de servicios paren, con que reclamen el costo de los aranceles y que estén reclamando sobre, porque el reclamo principal en que se han concentrado en la mayoría de las provincias, porque es un reclamo federal, tiene que ver con que hay un proyecto de decreto circulando, que todavía no ha sido oficializado, donde se va a desregular el nomenclador de prestaciones básicas de personas con discapacidad. ¿Qué significa la desregulación del nomenclador? Es que cada obra social le va a pagar al prestador de servicio por hora, el servicio que preste, el monto que ellos decidan pagar. Entonces, lo que va a suceder es que quienes tienen PAMI, quienes tienen el programa federal Incluir Salud, seguramente tendrán prestaciones de servicio de menor calidad, ¿sí? Uh-huh. Lo que nosotros queremos agregar como personas con discapacidad organizadas, hace 10 años que estamos organizadas en el Observatorio de Discapacidad de la provincia de Mendoza, es que lo que los prestadores de servicio están reclamando en este momento acá, afuera de la legislatura de Mendoza, OSEP lo hace 4 años atrás. OSEP no respeta el nomenclador el nomenclador nacional. Tiene un nomenclador propio. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros queremos decir es que el reclamo que deben hacer los prestadores de servicio debe ser con las personas con discapacidad y también hacer el reclamo sobre el no acceso a derechos que tenemos las personas con discapacidad, ¿sí? O sea, nosotros nos parece sumamente importante que no se desregule el nomenclador, ¿no?, de prestaciones básicas, pero es muy importante que se cumpla el cupo de inserción laboral, el pago en tiempo y forma de las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas no se están pagando del 1 al 10, se están pagando a partir del 10, ¿no? Eso es muy complejo para las personas que tienen préstamos, por ejemplo, y que se pagan del 1 al 10, ¿no? Entonces, el reclamo de los prestadores de servicio debe ser con las personas con discapacidad, para que las personas con discapacidad tengamos la oportunidad de reclamar sobre nuestros derechos, ¿sí? Nosotros reclamamos derechos y ellos reclaman mejoras de aranceles. Claro, o sea, ¿cómo abordo la pregunta? Digamos, se está aprovechando la situación de discapacidad de muchas personas para usar otro reclamo. El reclamo de los prestadores de servicios es justo. Es justo, sí, que ellos reclamen la mejora de los pagos de los aranceles, ¿sí? Pero no se deben acordar de las personas con discapacidad solamente cuando no se les pagan como corresponde los aranceles. Deben recordar, por ejemplo, yo lo pongo a modo de ejemplo, la justicia de Mendoza está de paro. ¿Cómo hacemos las personas con discapacidad para acceder a la justicia en esta situación? ¿Sí? No estamos accediendo, eso no se reclama. Que OSEP, la obra social de los empleados públicos, tenga un nomenclador propio ya hace muchos años y nunca hicieron un paro ni tampoco lo reclamaron. ¿Sí? OSEP tiene más de 11.000 afiliados con certificado único de discapacidad. Los intereses de las personas con discapacidad se los deben recordar los 365 días del año, no solamente cuando no les pagan los aranceles como corresponden. La desregulación del nomenclador es algo muy importante, pero queremos decirle que parece que los prestadores de servicio no se enteraron que OSEP hace esto ya hace muchos años y no, claro, hicieron ningún tipo de reclamo, ¿sí? Claro, claro. Bueno, entonces, volviendo a esta situación, o como última reflexión, digamos, ¿cómo sigue su reclamo? ¿Cómo continúa su reclamo? Ya sea a nivel provincial o a nivel nacional. Y con esto darte las gracias, Mónica. Bueno, nosotros lo que queremos decir que claramente las personas con discapacidad no estamos de acuerdo con la desregulación del nomenclador, ¿sí? O sea, no se está teniendo en cuenta que se va a dividir el nomenclador de prestaciones básicas y hay personas con discapacidad que no van a poder acceder a prestaciones de calidad como corresponde. Este proyecto, este decreto de proyecto, va en contra de la Convención de las Personas con Discapacidad y además es inconstitucional. Y las personas con discapacidad no han sido consultadas para este proyecto, pero tampoco son convocadas al reclamo para poder visibilizar nuestros derechos, que es el acceso a la educación, a la salud, a la justicia, al trabajo, a la vivienda. Todos esos reclamos acá no se están haciendo en este momento. Entonces, si nos importa realmente la vida de las personas con discapacidad, debemos tener en cuenta todo lo que la persona con discapacidad necesita para tener una vida digna. Eso no sucede. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estábamos escuchando por último a Mónica Bascuñán, que nos daba su visión, no solamente experta con respecto al tema, sino también la visión política detrás de todo esto, ¿no? Que no solamente es la nación la que está avasallando los derechos de las personas con discapacidad, sino hace más, mucho más de 4 años que la provincia en particular, en su momento a cargo de el gobernador Suárez, hoy con la continuación de las políticas a cargo de Cornejo, están avasallando literalmente a todo el sector de la salud y en particular ahora con el sector de discapacidad. Hace 4 años que la OSEP paga lo que se le canta a los prestadores de servicio, en particular a los transportistas. Hace más de 4 años que se descuida el área de discapacidad en la OSEP y el gobierno no hace acuse de recibo.